Yo estoy meta agua. Oye, el país nos cagó. Uno está loco, otro está medicado y el otro tiene hemorroides. Está la cagada. Claro, nos van a matar ustedes, Gremlin. Los Gremlin nos van a matar. Ya, voy a llamar empanada porque quiero pedir una gran cantidad de empanadas. Por lo menos quiero pedir 200 empanadas. Ah, no está alto porque ayer yo vine conmigo. Ah, ¡ay, ya! Ey, ¿cómo que son pocas, güey? ¿Cómo que son pocas? ¿Cómo que pocas, Miguel Cabrera? ¡Ay, ay! ¡Son altas! Tómate al seco esa hueva. Esto te va a hacer mejor porque gastáis menos plata. Al seco me lo tomo. Con dos lucas tengo una semana de agua. Oye, aquí no se viene a colorear, hombre, ya. Empanada. Tiene toda la razón, pues. Aquí está, pásenme polola, ahí. Cami, polola, ahí es mi polola. Sí. ¿Es la polola? Sí. ¿Otra no tenía otra polola? ¿Ah, ya? Sí. No, pero es que ya, no, mi polola. Ay, vaya con el tío Frey, ya. Oye, ¿qué? Tranquilo, que estoy medicado. ¿Está ahí? Tranquila, Juan. Ya, ¿qué hueá pasa? ¿Empanada qué? Empanada, pero quiero una empanada como la gente, no llena de cebolla. Empanada para metértela en el... Empanada quiero. Oye, ¿qué de qué? ¿Sabes que le echan pura cebolla esa hueá y pasa? Aló, buenas tardes, ¿esto es Brede Master? Sí. ¿Cómo que sí? Mire, señor, dígame, que lo va a ayudar. Me, oiga, ya, pues, quiero hablar con una persona idónea para el puesto. A ver, vamos a ver, ¿quién lo podemos ayudar? Primero que nada, ¿qué necesita? No, yo no hablo con payaso, hombre. Dígame, señor, ¿qué le voy a ayudar? Bueno, ¿me va a tratar como corresponde o se va a burlar de mí? Señor, le estoy preguntando qué le puedo ayudar porque la gente en este momento no está trabajando. ¿Y quién es usted? Seguridad. ¡Mire la mierda! ¡No hablo yo con guardia yo! ¡No hablo yo! ¡Hasta luego! ¡Que pase una mierda, 18! ¡Oh, qué pesado! ¡Sí, se trata! Los guardias son puros milicos frustrados, güey. ¡Claro, pues! Puros creen super malos, güey. ¿A dónde la vieron, güey? Se pasan rollo y terminan a las 4 de la mañana haciendo pule, por eso entran a la empresa y los cagan con la plata, güey. Callan para los guardias. Gente de aquí, mierda, güey. Acá? A vos, son excelentes. ¡Qué terrible, güey! ¿Y cuántas empanadas querís? ¡Quiero 259 empanadas! ¿Aló, Monte? Mire, abastecimiento a domicilio Monte y Monte. ¿Aló? Bueno, ¿va a hablar o no, señora? ¿Aló? Mire, ¿esto es Monte y Monte? Sí. Muy bien. ¿Cómo eso? Monte y Monte, quiero empanada. ¿Aló? Señora, Recoleta, Juárez Larga, 697. ¿Aló? ¡Mierda! ¡Señora! A 4.50 está. La vamos a poner en 20 y la vamos a rellenar igual que una empanada, la señora. ¿Y una pepona? Sí. ¿Ya vamos a otra parte? Aceitunas con cuesco. Ya, esta es la última. ¿Cuesco se dicen, po? Sí, po. Aquí en Avenida Italia le sacan el cuesco. Empanada Roysal. A mí me gusta la empanada, fíjate. Me gusta la caca. ¡Aló! ¡Mario Roysal! ¿Qué pasó, señora? Buenas tardes, Antonio Varas. Sí, ¿con quién hablo? No tiene para qué hablarme así con voz de pitito, ¿ya? Pero no sé con quién hablo. Ya está, curaya. Oiga, mire, necesito comprar empanada. Deme con un hombre, ¿ya? Señora. Diga. Ah, mire, necesito comprar empanadas. Tiene que venir nomás. Sí, pero quiero saber cómo la hacen, porque la última vez que compré me dieron una empanada con como una croqueta de carne adentro. A ver, acá tenemos solamente estos minutos... ¡Hable más fuerte, ya! En estos minutos solamente tenemos la empanada especial, señor. Oye, ¿se puede destapar la nariz? ¿Por qué me habla así? ¿Aló? Luego todos andan amargados y digan, ¡va, llamemos a otro! Tú ahora. Yo. Sí, enojado. ¿Enojado? Sí. En empanada y weá. Sí. La pepa. Ya. ¿Ah? La pepa. Está ahí bajando por el intestino. Oye, bájame a mí y a ti. Que lo reta, weá. Lo reta más que yo. Para que me lo salga yo. Ah, mátale. ¿Qué pasó? Un beso. Monty de nuevo, ya. Monty. Vamos, Freddy. Ah, yo soy Celedonio no, ahora. Tú eres Héctor. Yo soy Héctor Aguayo. Héctor Aguayo. Muy bien. están echando la masa en este momento. Llamemos otro, estos se fueron de vacaciones ya, no quieren trabajar. La gente se va antes a tomar y a celebrar. ¿Qué tienen que celebrar? No hay nada que celebrar. Vivimos en una mierda país donde está todo caro, la cebolla está cara, el pan está caro, el pasaje está caro, y más encima celebran. ¿Quién celebra? Bueno, no tienen ni plata para celebrar. El otro día quería hacer un puré y tuve que gastar 800 pesos por un kilo de papa. Empanada fina, Carimar. Lo mandaron a pelar, a moler papa para que no sacara un ojo. No, la batidora. ¿Y sabes tú que queda igual que el puré de caja? Oye, ¡vamos con otro, por favor! ¡Esta weá! ¡La que arre, esta weá! ¡Oh, oiga! Bueno, van a vender empanadas, ¿o no van a vender empanadas? ¡Pony! ¡Caballito! Ya, cerremos esto aquí nomás. Muy bien, ¡uno más! Uno más, pero tú. Ya. Tú, yo no tengo suerte. ¿Con cuál vamos? ¿Con el fallo? Empanada y masa. Este es el último. ¿Qué aleteáis vos? ¿Qué aleteáis vos? Vos no tenés nada que aletear. Vos tranquilo nomás. Oye. Bueno, ¿qué pasa con la empanada, weón? No hay empanada. ¿Cómo no hay empanada? Uno más. Quieren celebrar y resulta que no pueden vender empanada. No quieren trabajar, weón. Ay, ay, ay. Un callito. Ay, un hop, por favor, hop. Y dice. Ya voy. Hop. Ahora sí, uno más. El 7. Fábrica de masa y empanada Los Gansos. ¿Aló? ¿Aló? No le escucho bien. Hola. Buenas. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Fábrica de masa y empanada Los Gansos. Sí. Ya, mire, quiero 300 empanadas. ¿De dónde? De Empanilandia será, po. ¿De dónde va a ser? Oiga, ¿ustedes están aquí en Ecuador? Sí. Ya, ¿por qué está tan agitada, señora? Porque estoy trabajando, caballero. Sí, ¿y en qué está trabajando? ¿Qué tiene que ver que esté tan agitada? ¿Con quién hablo? Con Celedonio Aldunate Lazo. ¿De dónde? De aquí, de Eliodoro Yañez, 1783, Providencia. ¿Pero usted no ha comprado antes? Pero claro, muchas veces, pues, hombre. Tengo hasta la boleta, guardapo. ¿Pero ya a qué hora las quiere? No le entendí nada. ¿A qué hora las necesita? No le escucho, hable más fuerte. ¿A qué hora las necesita? ¡No me grite! ¿Qué se ha creído? Vendedora de empanadas. Ah, ¿se está riendo ahora? ¿Ah? Es que parece un chiste. Pero no se enoje, ya que diga me quiera. Cállese, oiga, ¿de qué son las empanadas? ¿Qué tienen adentro? ¿Carne picada, molida, cebolla, huevo duro, entero, mediano, una con aceituna, con cuesco, sin cuesco? ¿Cómo las tiene? Con todo. Con todo, ya, pues señora, por favor, trabaje bien, pues sea decente, va a trabajar. ¿Qué le echa a las empanadas? De todo, pues. De todo, un gato, un perro muerto, la mitad de un ganso, la cola de una guagua, la pata de la silla, ¿qué le echa? De carne, aceituna. ¿Qué más, pues? La empanada de caballo le echa, eso es lo que le echa, caballo. Usted vende empanadas de caballo. Eso es lo que hace, por eso está tan nerviosa y me dice que está cansada. ¿Cuánto vale la empanada? La empanada, 4.50. ¿Cuánto? ¿Y la de caballo? 500, ¿ve? Vende de caballo. Muy bien, oiga, voy a necesitar 300 empanadas. ¿Para cuándo? Para hoy día a las 5 de la tarde. Ah, ya, listo. ¿Puedo ir o me la manda a dejar? Es que a las 5 de la tarde no tengo. A la mierda, mujer. A ver, Héctor, por favor, habla con ella. Yo le voy a seguir retando. Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué no podéis tener la empanada a las 5 de la tarde, las 300 empanadas? Porque no es. ¿Cómo nos sacáis en esa cuestión? Te sacarán los zapatos y trabajará, pues. Te darán la plata como corresponde. Si estáis jadeando ahí porque estáis trabajando, estáis produciendo, ¿cómo vaya a ser? La única que está haciendo empanadas, pues. No sirve. Muy bien. Oye, ¿aló? Cortó. Mierda de mujer. Muy bien. ¿Ves? Ah, y la. ¿Y qué sacaron claro? Portal del web. Ah, una cotuma, pavo.